No puedo olvidarla, no puedo olvidarla. La necesito conmigo, sin su amor me moriré. Otra mujer que me diera su cariño y su amor y me hizo comprender que se podía querer y creer completamente en su amor. Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón. Ella de mí se marchó, ay, cómo sufro yo. Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón. Ella de mí se marchó, ay, cómo sufro yo. Dice: me hace falta su cariño, sin su amor me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla. La necesito conmigo, sin su amor me moriré. Ay, pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por un amor así como a nadie la ame. No puedo olvidar su amor. Pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor así como a nadie la ame. No puedo olvidar su amor. Si me perdonaras, mi vida sería infeliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Cuando la quería, cuando la